te va? Buen día. Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días también para toda la audiencia. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Vladimir, bueno, ayer esta nota de Clarín, que seguramente la viste, ¿no? Sí, vos sabés que me llamó poderosamente la atención. Yo no la había visto, pero un colaborador acá de la Secretaría Privada de la Municipalidad me avisó que había una nota en Clarín, que bueno, como que siguen las denuncias por inseguridad, sí, en Saladillo, sí. Y cuando entré la nota me di cuenta que era una nota que ya tenía varios meses. De claro. Hecho, hablé con el capitán Almendro inmediatamente de haber leído eso para ver si él realmente había hecho esas declaraciones, y me dice que sí, pero esto hace 3 meses atrás. Uh-huh. E incluso había un link también cuando en su momento a una señora que sí. la habían asaltado en su sí. comercio sí. Le habían hecho una nota y también publicaban eso. Sobre la Bozán, si mal no recuerdo. Exacto, sobre la avenida Bozán. Realmente, es decir, uno no tiene ni quiere ni tiene por qué esconder cosas que pasan. Que hay algunos robos, es cierto, y que han pasado algunas cuestiones con respecto a la seguridad también es cierto, pero me parece que si le tiene que dar Clarín la magnitud a los temas de inseguridad que pasan en la provincia de Buenos Aires, no le alcanzarían las hojas y no le alcanzarían las noticias para poner en la página de internet, porque si la inseguridad de Saladillo es noticia, no quiero ni pensar lo que es el conurbano bonaerense, no quiero ni pensar lo que son muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires donde hay hechos mucho más delicados que lo que hay aquí en Saladillo. Claro. Por eso me llamó realmente poderosamente la atención. E insisto, no pasa por una cuestión de molestia porque pongan algo de Saladillo. Si hay un hecho delictivo y se tiene que conocer, bienvenido sea, uh-huh. y trataremos de corregirlo en tiempo y forma, o trataremos de que no suceda. Pero me parece que no han pasado cosas como para darle tanta magnitud. Por eso me llama un poco la atención que sea una noticia principal y que haya estado tanto tiempo en el portal de internet. Sí, porque normalmente las noticias van corriendo sí, rápido y esta de Saladillo estuvo bastante sí. tiempo. Sí, la otra vez también, Sí, sí, sí, se queda. Así que Vladimir, bueno, extracción periodística, la conocemos, la tuya, digo. ¿Y alguna sospecha in pectore tenés que tener de este tema? No sé si se puede hacer pública, pero te la tengo que preguntar, obviamente. Sí, uno sospecha siempre tiene, pero bueno, prefiero primero tener algún dato más certero, porque no quiero hacer la gran Cristina Kirchner de salir a denunciar públicamente persecutas ni, sí. ni salir a ver fantasmas por otros lados hasta no tener un dato un poco más preciso, ¿no? Lo general es multimediático. Sí, seguramente. Es muy feo lo que por ahí pasó con la presidenta, que porque le hicieron una caricatura, después hasta el hijo de Kirchner salió con pancartas uh-huh. Censurando eso, ¿no? Entonces prefiero tener algún dato un poco más preciso antes de seguir opinando. Creo que en realidad me parece que si hay algún grado de mala intención, puedo entender por dónde viene, pero bueno, prefiero tener primero alguna precisión más. Sí. De todas maneras, no, insisto, no me molesta que por ahí publiquen, es decir, en el lunes a la madrugada un robo de un auto. Claro. Si hubiesen vinculado claro. a la inseguridad con ese robo de un auto, claro. que hay 10.000 por día uh-huh. en toda la provincia, uh-huh. uno lo puede llegar a entender un poco más. Sí, pero bueno. Que vinculen la inseguridad de Saladillo con una nota de hace 3 meses atrás, me parece que no, alguna otra cosa hay de fondo, ¿no? Sí, nosotros, yo te digo, ya de hoy te digo, hoy, de enojado que estoy, no voy a hacer el Clarín Grilla. Ajá. Hoy no hago el Clarín. Está bien, yo no lo hago nunca, pero bueno, voy a seguir en la misma línea. De todas maneras, creo que debo destacar la muy buena actitud y predisposición de los medios locales para con este tema, porque todos hicieron un comentario al respecto, uh-huh. En el sentido, como digamos, analizando un poco más allá de la nota, ¿no? A varios medios le ha llamado la atención este comentario y esta sí, publicación. Sí. Hay otros temas que sería interesante aprovechar, porque la apretada agenda por ahí no nos deja charlar de la cantidad de veces que quisiéramos. Me parece que tendríamos que hablar un poquito, Vladimir, también de una reunión un poco histórica que tuvo el Foro de Seguridad días atrás, que hoy se reúne otra vez el Foro de Seguridad, reunión histórica con presencias que anteriormente no habían estado en el foro. ¿Qué tenés para contarnos de esto? Bueno, a mí, digamos, cuando yo asumí la Secretaría de Gobierno tenía varios ejes con los cuales iba a ir trabajando de manera paralela. Algunos se pueden ir logrando más rápidamente, algunos todavía nos quedan en el tintero. Y el foro de seguridad era, es y va a seguir siendo un desafío que funcione como tiene que funcionar. Hay experiencias en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires donde el foro funciona bien y realmente le da mucha utilidad a la comunidad. Habíamos estado reunidos con algunos de los integrantes de la comisión anterior del foro planteando una nueva convocatoria. Se hizo desde la municipalidad en conjunto con Forero y el secretario Daniel Fernández en su momento una invitación a todas las instituciones. Tuvimos una primera reunión que fue la en la que se conformó el nuevo foro, que realmente hubo una buena participación, hubo mucha gente, personas que vienen de varios años en el foro de seguridad decían que no era común, que no hubo otras veces tanta participación, y bueno, a partir de eso se siguieron sucediendo reuniones, y realmente se mantuvo la misma cantidad de gente que fue en la primera reunión, y además se ha incrementado. Lo positivo es que gente que le ha dado mucho al foro de seguridad, que ha participado mucho durante todos estos años y que por ahí no venía participando, está participando nuevamente, que se han sumado cuadros jóvenes de distintas instituciones, hemos sumado también al doctor Guillermo Rotundo como asesor letrado del foro de seguridad, que es un joven profesional que hace poco tiempo que está radicado en Saladillo y que me parece que también yo quiero hacer una mezcla de la experiencia de la gente del foro de seguridad de mucho tiempo con una camada nueva que nos pueda permitir una continuidad también en el mismo. Las reuniones que se han producido han sido productivas y hoy, bueno, también creo que puede llegar a ser una reunión importante con la fiscal Ortelli y con también la jueza de faltas Marilé Curto. En principio, por ahí es un ida y vuelta para solicitar información y tratar de generar algunos aportes y bueno, y después a medida que transcurran las reuniones y que transcurra el tiempo tendremos más presencia en otras cosas. Pero creo que tenemos que ir cimentándolo y que siga sumándose gente. Día a día seguimos invitando nuevamente a las instituciones y esperemos que por lo menos mantener una base que perdure en el tiempo. Vladimir, imposible no hablar del tema tránsito, ¿no? Con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, imposible no hablarlo, pero antes de preguntar cualquier cosa, yo no sé si es el área esta de lo que te voy a preguntar, pero te lo tengo que preguntar porque los oyentes me lo preguntan por acá, viste que estamos online con el Messenger, los mail. Acá preguntan desde el celular 4495, que es un celular de personal, preguntan para cuándo las luces en la rotonda de la Gallareta. Bueno, las luces de la rotonda de la Gallareta es que, según tengo entendido, es una obra que le pertenece a Vialidad, me parece, si no me equivoco. De todas maneras, tomaremos debida nota y por ahí estoy equivocado, pero creo que le pertenece a Vialidad, tomaremos debida nota y haremos la presentación ante quien corresponda. Seguramente la gente de Vialidad también estará escuchando y si esto es así o no, me irán a corregir. Pero bueno, haremos el pedido y elevaremos el pedido correspondiente para que se regularice esa situación. Vladimir, desde hace un tiempo atrás, obviamente el municipio trata de tomar el toro por las astas con el tema del tránsito. ¿Cuál es, desde los últimos cambios hasta acá, el balance de esta gestión? Mire, yo soy a veces un poco ciclotímico en cuanto a la realidad. Yo creo que, bueno, el tránsito, como lo hemos hablado en otras oportunidades, es el gran tema. Hoy por hoy a mí por ahí me identifican directamente con la problemática del tránsito y creo que esto se debe a que me he hecho cargo de la situación y que me he puesto al frente de esto. Sé que es un tema totalmente difícil y espinoso, pero también es un desafío poder mejorarlo. Yo creo que hay dos o tres lecturas para hacer. A partir de la incorporación de nuevos inspectores, se ha incrementado, o sea, cuadriplicado prácticamente la cantidad de actas de infracción que se han hecho y a partir de esto me parece que el caos general que era a principio de año ha disminuido. No quiero decir que sea óptimo ni mucho menos, porque todavía siguen pasando cosas que no deberían pasar y van a seguir pasando porque también hay una gran cantidad de vehículos circulando por la ciudad. Es decir, también me preocupa que por ahí, proporcionalmente a la disminución del caos, en este último mes hayan aumentado demasiado los accidentes. Es decir, en el mes de marzo habían disminuido notablemente los accidentes, pero notablemente. teníamos un promedio de prácticamente 25 accidentes por mes, por las estadísticas que pudimos sacar de UDEN, de la policía, de la gente de tránsito y también de los medios periodísticos, y en el mes de marzo creo que solamente hubo 10 o 12, con lo cual había bajado notablemente. Bueno, ya ahora, en este mes de abril, otra vez tenemos ese lamentable promedio de los meses anteriores. Pero esto lo que indica que, lo que yo planteaba en algún momento, que aquí hay varias etapas. La etapa de optimizar un poco más los controles se está cumpliendo y todavía nos falta, debe haber más controles. La gente tiene que tomar conciencia de que cuando cometa una infracción, lamentablemente va a ser multada. Pero lo que también desnuda este detalle que te decía al final, de que digamos hay más controles pero también han incrementado los accidentes, es que tenemos que realizar obras de infraestructura, que son vías distintas, digamos. Y la tercera etapa es la etapa educativa, que bueno, en eso también estamos trabajando y mucho. Se presentará el día viernes el proyecto Sarmiento para ser trabajado en las escuelas, que va a ser destinado al tema del tránsito, y vamos a tener, si las escuelas apoyan, a muchísimos chicos trabajando en esta problemática, y me parece que por ahí el resultado no se ve en lo inmediato, pero es una apuesta muy importante a futuro. En esto también tenemos que pensar para adelante. Y con el tema de infraestructura, en estos días estamos con un problemita ahí que nos están faltando algunos materiales para poder, insumos, para poder empezar a señalizar el giro a la izquierda y eso, porque me parece que si uno analiza, yo llevo la estadística de accidentes día tras día y la analizo y nos ponemos a mirar, y por ahí no hay muchas esquinas que se reiteran en cuanto a los accidentes, pero sí es un denominador común que hay accidentes por autos que giran a la izquierda en la avenida y chocan con alguno que viene de frente, otro que viene cruzando. Por ahí con eso podemos llegar a limitar un poco más. Hay que tener cuidado que no chocar con los países que giran a la izquierda tampoco. Bueno, eso es cada día mayor, ¿no? Pero algunos después vuelven a virar hacia la derecha. Vladimir, otra de las cosas que me parece que hay que charlar, ¿las multas tienen un carácter correctivo o tienen un carácter recaudatorio? Mire, las multas deben tener un carácter correctivo. La multa no pasa, es decir, porque además la recaudación por multas no es tanta, incluso no le genera demasiado ingreso a un municipio, y no ese es el fin, ni debe ser ese el fin. Es decir, el objetivo de la multa tiene que ser que la persona aprenda, que la persona se dé cuenta que lo que hizo está mal y que lo tiene que corregir. Evidentemente, se cobra una multa, que algunas de ellas son elevadas, muchos las pagan igual y después siguen cometiendo infracciones. Pero el objetivo de la multa es que el infractor aprenda y que no vuelva a cometer el mismo error que viene cometiendo. Claro. La palabra de Vladimir Vujovic, ¿lo dije bien? Sí, así es, perfecto. Así es. El secretario casi mejor que yo. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo, por supuesto, el agradecimiento por este contacto, y vamos a seguir estando en contacto, Vladimir, y siguiendo todas las actividades, porque ha tomado como estado así de movilización el tema del tránsito, ¿no? Y es bueno por ahí que así sea. Perfecto. A mí me encanta que todo el mundo hable de tránsito. No me molesta tener que ir a un lugar y que la gente me pare y me hable del tránsito, porque todos tenemos la receta mágica para todos. Hay algunas recetas que no son viables, porque por ahí te encontrás con alguno que dice tenés que comprarte un lazo y enlazarlo a la pasada, o tenés que poner un alambre de punta a punta, y por ahí me sonrío, pero no es algo que se pueda llevar a cabo. Pero sí, de la gente surgen muchísimas cosas positivas, pero muchísimas, y hay mucha gente predispuesta para colaborar. Se ha acercado gente aquí a la municipalidad con propuestas, algunas de ellas las hemos llevado a cabo, otras las estamos analizando. A mí me parece muy positivo que la gente participe, que la gente opine, porque surgen cosas muy interesantes. Seguro. Uno sabrá cuál es la alternativa que después puede llevar a cabo, pero es importante escuchar a la gente que todo el día está permanentemente en la calle y ve cosas que por ahí, por la actividad que uno desarrolla, no puede llegar a ver. Seguro. Gracias por el contacto, Vladimir. No, gracias a ustedes y como siempre a su disposición. Hasta luego. Adiós. La palabra...